Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo al Meri Podcast. Sí, señora, ese vuestro programa, y digo bien esta semana, vuestro programa de radio en MP3 favorito. Como decía, hoy, esta semana más vuestro si cabe. Las razones son dos. La primera de ellas, que algunos afortunados oyentes, amigos del foro, fieles seguidores del Meri Podcast, esta semana van a tener la oportunidad, yo creo que estupenda, de estar con nosotros en parte del programa. Ya los oiréis luego, los presentaremos. Ellos están ya aquí, pero van a permanecer en silencio hasta que les demos paso. Y la otra razón, que la legión de seguidores que cada semana nos apoya y nos da vidilla en el Meri Podcast, según recientes datos que hemos tenido ocasión de disfrutar, supera ya, aunque dentro de poquito seguramente podremos ser más finos en eso y ver exactamente cuál es la cantidad. Decía que superan ya los 10.000 oyentes semanales, chavales. 10.000 fieles seguidores del Meri Podcast que cada semana estáis ahí al otro lado, haciendo que esto sea, sin lugar a dudas, lo era ya antes, pero sigue siéndolo, el programa líder del sector en el tema de podcast sobre videojuegos, número uno de descargas en iTunes. Y bueno, estamos totalmente orgullosos de eso. Yo quería aprovechar la ocasión, ya que estamos puestos, para decir que si alguno de vosotros tiene una empresa o una compañía relacionada con el mundo del videojuego, del hardware, y quiere aprovechar esos 10.000 fantásticos oyentes que decíamos, pues nada, el Meri Podcast os necesita. Sabéis que en la dirección de correo del programa os atenderemos. Y bueno, si queréis que este sea vuestro foro, queréis que seamos el lugar exacto e ideal para que vuestro nombre pues se conozca un poquito más si cabe, estaremos encantados de que así sea. No me quiero enrollar mucho, así que vamos a pasar a dar paso a el equipo de redacción que cada semana está con nosotros, saludando primero de todo, eso sí, a Jessica, que hoy creo que no va a estar sola, aunque no vamos a desvelar la sorpresa todavía. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? No estoy sola, pero no diré nada más. Estoy pues llena de emails, de preguntas, de mensajes de audio. La verdad es que esta semana nos han hecho trabajar duro, duro, ¿eh? No podremos ponerlas todas, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, pues nada, junto a esas voces grabadas, como decíamos, hoy tenemos la suerte de contar con voces en directo, que dentro de poquito sabréis quiénes son. Y bueno, como siempre, a la cabeza del equipo de redacción, Nacho Ortiz, ¿qué tal estás, compañero? Muy buenas tardes, noches, buenos días, lo que sea, señor y señora. ¿Cómo estáis? Pues bien, en el programa 19, macho, que no lo he dicho, de la segunda temporada, tío. Casi, casi acercándonos a la veintena ya de programitas. Esto es la bomba, chaval. Parece mentira, ya llevamos casi medio año, ¿no? Pues sí, sí, ya son unos cuantos meses aquí liados, tío. Estamos contentísimos, además, con estos datos, ¿eh? Voy a decir aquí a uno de los chavales de guerrilla que le tengo en el Messenger, que, como sabéis, pasado mañana el jueves, tenemos un encuentro virtual con ellos, que acaban de terminar ese pedazo de juego que es Killzone 2. Y qué mejor forma de celebrarlo, con esas buenas notas que está teniendo el título, y acercándose a los foros de Meri para chatear con todos nuestros usuarios. Así que nada, los recuerdo que el jueves, pasado mañana, a las 5 de la tarde, en los foros de Meri Station, la gente de guerrilla para hablar con vosotros sobre Killzone. Pues genial, ¿eh? Eso es una de esas cosas que siempre mueven al personal en la revista, este tipo de acontecimientos, así que tomamos buena nota de ello. Y nada, junto a Nacho, como cada semana, Albert Gil, ¿qué tal estás, tío? Pues la verdad es que siempre aprovecho estos primeros minutos para hacer alguna bromita y tal, pero tengo que decirte sinceramente que estoy alucinado por los datos que, bueno, me pasó hace unos días, Nacho, respecto a los que has citado tú, los 10.000 oyentes. Ahí estamos, o sea, me parece el número uno del brutal, iTunes. Y vamos, contentísimo, tanto por esos oyentes, como porque además, fíjate que ahora ya empiezan incluso a participar en el propio podcast. Así que te digo, muy contento, y a ver si esto sigue creciendo. Sí, señor, una forma estupenda de celebrar ese dato, que mejor forma, ¿no? Que poder hacer a toda esa gente que nos empuja y nos ensalza hasta la cima, pues hacerla partícipe del programa. Javier de Pascual, chavalote, ¿cómo vas? Pues bueno, tío, estoy bastante acojonado porque me ha pasado una cosa rarísima, que si no lo busco en la Wikipedia no sé ni lo que es. Pues todo te pasa a ti, macho. Sí, macho. Explícate. Lo he buscado y se llama así, discreción espacio-temporal, ¿vale? Es muy raro, tío, estoy muy acojonado. ¿Eso de perdidos? No tiene nada que ver. Explícate. Pues vale, nosotros estamos a martes, ¿no? Martes día 2 ahora mismo, ¿verdad? Exacto. Efectivamente, en este mismo momento es martes, día 3, vale, pues, debe ser. ¿Cómo es posible que vayamos a ir este finde al cumpleaños de tu hermano, que es el día 31, y no tenga yo ese recuerdo aquí? O sea, ¿qué demonios está pasando en mi mente? Aquí ahora mismo hay algo que no va mal. O sea, aquí hay algo que va mal, tío. Y no sé, estoy... Venga, tira con el programa, tío, que yo estoy aquí comiéndome la cabeza. Espera. No sé lo que te digo... Yo te dejo te ahí. Digo una mejor, dime la nota del examen que haré mañana. A ver, yo que... se supone que tengo un examen hoy, incluso. O sea, ¿qué me vas a contar, tío? Yo tengo un examen hoy. Que si he suspendido no me pego el matrícula, que no voy. Busca tu constante, tío, busca tu constante. La de constante. Vete a estudiar, hombre. Bueno, chao. Seguimos. Joaquín Relaño, compañero, ¿cómo va la cosa por ahí? Un saludo y bueno, todo bien. He tenido muy buenas noticias esta semana. Así que perfecto, aunque también me han dado un ligero correctivo y además donde más me duele en mi juego predilecto, pero bueno, de eso ya hablaremos luego. No fastidies. ¿Ha ganado alguien al Street Fighter? No, al Street Fighter no, al Motor Store. Bueno. Ha sido alucinante, vamos. Me he quedado perplejo. Empezaba a pensar que era en el Street Fighter. He creado un monstruo. Bueno, pues luego nos cuentas. En el Street Fighter, por fortuna, todavía estoy imbatido, de momento. Luego nos dan más detalles de eso, que suena como poco increíble, que no me quiero dejar al resto del personal. Enrique García, Enrique, ¿cómo vas, tío? Muy bien, yo aquí perfectamente estudiando, que estos son todos unos descabezados que se pone y se, digamos, acojona cada vez que escucha la palabra examen. Aquí se hace todo el tirón, hombre. Y encantado sobre todo por las cifras estas que están destacando, por el éxito que está teniendo el programa, pero cautela y vamos a seguir creciendo. Enrique, como un tío con cabeza. Sí, señor, es lo que hay que hacer, mantener los pies en el suelo. Que estate contento, Enrique, que después de tu petición y de algunas que he leído en nuestros foros, hoy vamos a tener una sección en la que voy a demostrar que por unos 500 euros se puede montar un PC para jugar a todo lo que hay en el mercado. Ahí ya está apuntando Albert el dato. Bueno, luego tendremos ocasión de ver que es así. Pero, chicos, como decíamos al principio, bueno, hace un ratito, no mucho, Jessica hoy no está sola. Hoy una de las nuevas colaboradoras de Mary, que pudimos ya leer además en Impresiones del X-Blades, bueno, pues se une a nosotros como voz del Mary Podcast. Ella es Carol Cruz, estudia comunicación audiovisual y, bueno, me consta que es una buena jugona, aunque creo que mejor que yo, ella misma, para presentarse. Y nada, por fin, otra voz femenina en el programa. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Estupendamente, aquí con vosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y nada, aquí, dispuesta para hablar, criticar y lo que haga falta. Oye, chavales, pues lo segundo. Pero vamos a ser caballeros y vamos a dar un aplauso como es de recibo, ¿eh? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Créenos, gracias, se agradece que tanto macho, como digo siempre, tanto lomo plateado suelto por aquí, al final la pobre Jessica se achanta y no me extraña lo más mínimo. Bueno, David Ortiz, como siempre también, a los mandos de la nave. David, ¿qué tal? Hola a todos, muy bien. Regocijándome yo también con las cifras que tenemos espectaculares y nada, esperando que el número de oyentes siga creciendo día a día. Pues seguro que sí. Y nada, ya por último, el señor Locuendo, que me imagino hará su pequeño apunte también. Señor Locuendo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, Juan. Veo que gracias a mí hemos conseguido unos muy buenos registros de oyentes, así que a seguir trabajando para llegar todavía más arriba. Bueno, pues me alegro también de que esté usted con nosotros, igual de contento que los demás por las cifras. Y a trabajar, chavales. No podemos dormirnos a los laureles, así que todos presentados, felices, contentos, a comer perdices y al Retropodcast, pero corriendo. Venga, vámonos. Retropodcast. Bueno, pues Jessica, ¿cuál es la selección que esta semana nos haces para que podamos ir ya comentando, entrando en faena, en harina, a espera de poder oír a los amiguetes que están ahí calladitos? ¿Cuáles son los mensajes que tenemos? Bueno, pues la verdad es que antes de nada me tengo que disculpar. Como he dicho antes, hemos recibido más de 50 preguntas para publicarlas en la sección, pero espero que los foreros y los oyentes comprendan que no podemos mencionarlos a todos en el programa y que intentaremos responder a la mayoría entre el podcast y el foro, que haremos lo posible. Poquito a poco, ¿no? Y ya está, y poco a poco seguro que al final vamos abarcándolo todo. Venga, vamos con la primera de ellas. Pues empezamos con algunas de las preguntas. En Solid quiere saber si creemos que el iPhone es una buena plataforma para videojuegos o no. A mí me parece que sí. Vamos, yo he probado un par de juegos... Vamos, yo recuerdo cuando probé el primero, que fue uno de Crash Bandicoot, este mítico juego que salió para Play, el Crash Team Racing, y me sorprendió, porque los gráficos, vamos, iba fluidísimo, súper suave, rápido, y encima el control era muy básico, vamos, táctil, girándolo para un lado y para otro, Así que por mí, yo le veo posibilidades. Eso sí, estoy esperando que salga ya esa adaptación de Guns of the Patriots, que el capítulo sé que está preparando Kojima para ya empezar a darle uso al iPhone como plataforma. Pero yo creo que tiene mucho futuro. Bueno, estamos preguntando si es una buena plataforma de juegos, no si técnicamente está a la altura. Técnicamente sabemos que sí, como plataforma de juegos es, yo creo que viendo el precio, es lamentable. O sea, es que no puede ser que una plataforma de juegos portátil como es iPod te cuesta lo mismo una consola de sobremesa. O sea, como plataforma de juegos es lamentable y el fracaso estará ahí. Ya lo veremos con el tiempo que eso va a ser un fracaso. Pero sí, es lo suficientemente potente como para mover juegos que tú has dicho. Hombre, yo creo que todavía... Sí, tira, yo creo que todavía la mezcla consola portátil más teléfono móvil, yo creo que aún faltan años hasta que llegue a cuajar. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que dice Albert, el precio. Hasta que no se encuentre un precio más o menos equiparado con lo que son las portátiles clásicas, no creo yo que haya mucha masificación del sistema. Y claro, y si no hay apoyo por parte de los usuarios, pues al final la plataforma acaba apagando. A ver, le recuerdo a Albert que con el iPhone lo que compras es un reproductor multimedia, un teléfono y la posibilidad de tener una plataforma de juegos. Así que no estás hablando simplemente de una consola portátil, amigo. Venga, Jessica, métele caña, vamos. Pues seguimos con Esaurius, que dice lo siguiente. Los zombies están de moda. El diario Los Muertos en cine, Left 4 Dead en videojuegos, Guerra Mundial Z en libros. ¿Saldrá un juego de zombies este año para Play 3? Sin contar con el Resident 5, claro. Para Play 3, no. Además, se lo preguntaba a Ramón, que es el especialista en estas cosas, y Play 3 lo tiene bastante seco. Lo que más se le aproxima es The Last Guy, que es un juego para la PSN, pero es más estrategia que otra cosa, o sea, que sustos poco. Y después, pues como no recurras al Silent Hill Homecoming, que lo vamos a tener por aquí a finales de febrero, o a Fear 2, me parece que está la cosa seca. Así que zombies propiamente dicho, nada. Nada, voy a hacer un comentario off topic, que no me ganéis, pero si os gusta la temática zombie, os recomiendo The Set, miniserie británica de 5 episodios, zombies entrando en el programa de Gran Hermano, colosal. O sea, recomendación obligatoria para Albert y cualquier fan de los zombies. Sí, baja. Qué bueno. Sí, la he oído, sí. Bueno, tengo que echarle un ojo. Con el off-topic de esto actual, seguimos adelante. Venga, pues Dargaret le hace una pregunta a Relaño, que dice así. ¿Crees que la saga de King of Fighters es una saga infravalorada y pisoteada por Street Fighter? Bueno, la verdad, esta pregunta habría venido bien para cuando la gran época de los juegos de lucha, cuando el combate entre SNK y Capcom estaba en su mayor apogeo. Por mi parte, la verdad que siempre he preferido la saga King of Fighters, pero bien es verdad que a partir de la entrega de 99 la saga empezó a perder combat y acabó cayendo en picado, pero lo que fueron los juegos en la época de la SNK clásica a mí me parecían mucho mejores, tanto con respecto a Street Fighter, tanto en número de luchadores como en posibilidades de juego. Y luego esa melodía alucinante que te creaba la Neo Zone Orquestra, sobre todo en las conversiones a Neo Geo CD, eran alucinantes y también el carisma de los personajes, pero ya te digo, a partir de la entrega de 99, SNK no supo muy bien qué hacer que su saga y luego ya cayó en bancarrota y todo acabó estropeándose, aunque bueno, en esta época actual hemos visto el regreso de Street Fighter, yo creo que también veremos el regreso de King of Fighters con esta 12ª entrega y el combate volverá a estar ahí. Voy a hacer como que no he oído eso de que King of Fighters molaba más que Street Fighter. Es del año. Voy a hacer como miro para otro lado y no lo he oído. ¿Eh? Venga, vale, seguimos, vale. Jessica. Nuestro forero X10 ha vuelto a las andadas y quiere preguntarle a Albert lo siguiente. ¿Por qué si al PC no hay con qué darle en cuanto a gráficos, el juego premiado por los mismos el año pasado fue Metal Gear Solid 4 de Play 3? ¿No deberían ganarlo todos los años juegos de PC según tu opinión? Pues la respuesta que te dije que te diría es, al analizar un apartado gráfico hay dos apartados, el técnico y el artístico. Técnicamente cualquier juego, bueno cualquier no, los juegos punteros de PC, pues llámalo Crysis, llámalo lo que tú quieras, son técnicamente superiores a Metal Gear Solid 4. ¿Qué pasa? Que artísticamente Metal Gear Solid 4 es una maravilla. Es decir, yo si te pongo en una pantalla un cuadrado con 5.500 millones de polígonos, pero es un cuadrado, esos son gráficos que no valen nada. Entonces es mucho más importante pues que todo, la dirección artística, esté a la altura del despliegue técnico. De ahí que Metal Gear Solid 4, yo también bajo mi punto de vista, tenga mejores gráficos en el conjunto técnico y artístico que Crysis o cualquier otro juego de PC en estos momentos. Como diría Peter Griffin, zas en toda la boca. Pues sí, muy bien explicadito y respondiendo a la pregunta, así que saliendo ahí del paso un poquito, Albert, por otra parte. Se había arrinconado, se ha revuelto bien. Se ha zafado, que decimos, ¿no? ¡Se ha zafado! Bueno, Jessica, más cosas. Pues cositas. La venga, siguiente vamos, es de dos usuarios, Sepirod y Baronet, que preguntan si se sabe algo de lo nuevo de Miss Walker tras la cancelación del Crayon. Bueno, pues como bien ha dicho el lector, lo último que sabe es la cancelación de este RPG que llevaba en desarrollo bastantes años. Y bueno, Miss Walker, o sea, está liado con Blue Dragon para DS, y según dicen por ahí las lenguas más o menos abiertas y públicas, es que están desarrollando ahora mismo en la segunda parte de Lost Odyssey. Pero bueno, ya veremos cómo acaban y por qué vía siguen, porque tienen un equipo creativo muy, muy profesional y muy interesante. Bueno, pues veremos dónde acaba la cosa. Más cositas, venga. Radegai quiere saber si ya hemos podido probar la versión final del Halo Wars y que expliquemos un poco qué tal los controles, además de la acción. Bueno, pues aquí invito al compañero, al lector, que se espere un poquitín, que en el debate vamos a hablar de Halo Wars en detalle. Muy bien hecho, ahí Enrique, ahí apaciguando la cosa y dirigiendo a la sección apropiada. Más cositas por ahí. Seguimos. Nosgui nos comenta lo siguiente. Viendo una noticia, Ray Muzika de BioWare apuesta por la llegada de una consola única. Me gustaría oír vuestra opinión. Esto, si mal no recuerdo, creo que lo tratamos la temporada pasada. Y bueno, yo me reafirmo en lo que comentamos en ese podcast, que desgraciadamente hay muchísimos intereses comerciales cruzados, nadie va a dar su brazo a torcer, porque si hubiera una consola única, las diversas compañías, tanto Sony como Microsoft y Nintendo, todo lo que han invertido en I+D, ahora mismo se iría a la basura, y lo veo muy difícil que se puedan poner de acuerdo, pero claro que sería ideal. Bueno, aparte de eso, los que vemos en la máquina en sí, solamente en la máquina, un fetiche, pues también nos destrozaría un poquillo, ¿no? Los que amontonamos trastos ahí año tras año. Sigue, Jessica. Pues seguimos con una pregunta de Dani Cast, que dice lo siguiente. ¿Se ha confirmado o desmentido alguna información sobre futura PSP2? Se habla de una pantalla multitáctil, ¿pero no es eso una patente de Apple? Sí, sí, aparte de que en internet han salido fakes, pero de imágenes de Play 2, de PSP2 y demás, pero que no. No se sabe nada de la pantalla multitáctil, que lo de PSP2, que por ahora se supone que es solo un rumor, que Sony ya lo sabemos que lo ha desmentido, pero vamos, que nosotros pensamos que, por lo menos yo pienso, que es todo simplemente un rumor. Yo me juego que de aquí a X tiempo igual tenemos alguna sorpresita. Si no es en el E3 de este año, al que viene. Y bueno, esto va a ser tema de debate, así que no lo descartéis. Sí, no destripemos nada todavía, que vamos a ir hablando del asunto. Venga, más cositas, más preguntitas. Venga, por ya ahí. Venga, estamos acabando. Morreal quiere saber si es cierto que la copia del Killzone 2 llegó a los medios españoles solo un día antes de que se levantara el embargo de información impuesto por Sony. Lo comenta porque lo leyó en una web y le gustaría saber si a MediStation le pasó esto y por qué. No, para nada, desde luego, ya lo comentamos en el foro. Esta información es completamente falsa. Nosotros en la reacción hemos podido disfrutar del juego prácticamente 14 días, dos semanas completas, desde que lo recibimos hasta que se levantó el embargo, y no hemos tenido ninguna incidencia ni nada que se salga de ahí. O sea que no entiendo muy bien de dónde sale esto. Bueno, pues respondida. Más cosas. Bueno, pues ya tan solo quedan dos preguntas de audio que nos han mandado y vamos a por la primera. Hola a todo el Mini Podcast, me llamo Ángel y Mini Gran Foro Stick, y mis preguntas iban relacionadas al Street Fighter 4. La primera es, ¿qué opináis vosotros sobre el comentarista que se ha añadido en esta nueva entrega para comentar las batallas? La segunda es, ¿qué plataforma pensáis vosotros que es mejor para jugar este título sin tener un arcade stick? Y la tercera es, ¿qué opináis vosotros que es mejor, si importarse un Fightpad, que es este mando similar al de 360 que han hecho especial para este juego, o un arcade stick? Yo creo que es la segunda, pero bueno, quería escuchar vuestra opinión. Bueno, un saludo y gracias a todos. Pues sobre el comentarista que se ha incorporado, te puedo decir que ni me había dado cuenta. De hecho, lo he estado comentando con Ramón antes, que también tiene el juego, y le he dicho, oye, ¿tú te has dado cuenta de algún comentarista que narre las luchas? Y me ha dicho, sí, si te fijas muy bien, por encima de la música y por encima de los efectos de sonido, hay, nada, unos pequeños comentarios que van narrando los golpes, pero es que es muy, muy sutil. Creo que se puede configurar, pero desde luego no molesta ni es un sacrilegio a la saga, así que por ahí quédate tranquilo. Y sobre el formato que es mejor jugar, estos juegos, iba a misa, arcade stick. Pero de todas maneras, a la hora de elegir entre un pad u otro, es mejor, al menos bajo mi punto de vista, el de Xbox 360. Por su cruceta, más que nada. Porque tiene, al menos tiene las diagonales marcadas. La cruceta del cuarzo de PS3 ni tiene diagonales. Partiendo de la base que para mí el mando de 360 me parece el mejor mando que ha habido nunca para una consola, creo que para juegos de lucha se adapta mejor precisamente el DualShock. Yo creo que el hecho de que todo el stick sea, digamos, continuado, que sea una única tecla, te hace muy fácil confundirte entre derecha, abajo o diagonal. O sea, creo que es, me gusta más el sistema que usa el DualShock. Teclas separadas y que tengas que marcar bien el movimiento. Pues ya está el tema Street Fighter solventado de ese oyente. Jessica, ¿tenemos algún otro mensaje en audio? No, ya está, Juan, ya lo tenemos todo. No, pues con eso nos quedamos, con esa voz del oyente en la retina auditiva. Menuda metáfora me acabo de inventar. Y nos vamos directamente a debatir, que tenemos a los oyentes nerviosos y con razón. Venga, chavales, al debate, corriendo ya. A debate. Bueno, pues en el debate de esta semana vamos a introducir una sorpresa que decíamos al principio del podcast. Es una nueva sección que esperamos os guste. Nosotros tenemos muchas esperanzas depositadas en ella, sobre todo por lo que supone, ¿no? Supone un hito dentro del Meri Podcast. Anteriormente habíamos tenido experimentos que tenían que ver con vuestras voces, amigos oyentes, foreros, grabadas en MP3, pero esta vez hemos decidido que sería interesante haceros participar aquí en directo, en la grabación del programa, con un pequeño debate que rememora parte o alguno de los temas que se trataron en el programa de la semana pasada, y en lo formal, en la forma, podríamos decir que se inspira un poquillo en aquellos míticos enfrentamientos que tan populares se hicieron los jueves por la noche en ese pedazo de programa deportivo que es El Larguero. Así que nada, un poquillo tomando aquella fórmula como, sí señor, como guía espiritual. Iniciamos este redebate, así lo vamos a llamar, en el que, como decimos, no solo tocamos un tema de la semana pasada, sino, y eso es más importante, vosotros podéis estar ahí aportando en directo vuestras opiniones. Hoy tenemos tres voces con nosotros que os presentaré dentro de un poquito, simplemente cuando la cosa ya se haya puesto en marcha. Tres foreros de pro, tres chavales que semana a semana inundan el foro con sus mensajes y sus comentarios. Siempre bienvenidos unos... Pues podríamos decir que son de la familia, yo creo. Nacho, no sé si tú lo ves igual, pero esta gente ya es parte del club. Sí, ¿eh? son ya de aquí, seguro. Así que nada, bueno, sin más dilación, lo que decíamos. El tema que hemos elegido para iniciar este redebate es ese que decíamos y hablábamos la semana pasada, que tenía que ver con la edición de nuevos títulos en Wii. Rescatando títulos de GameCube de la consola de la anterior generación de Nintendo para adaptarlos al nuevo control de la consola blanca de Nintendo, del sistema Wii, que está triunfando tantísimo. Bueno, ya tuvimos ocasión de oír las opiniones de nuestros redactores. Esta semana hemos hecho lo siguiente: hemos dividido al club de redactores en dos, con Nacho y Enrique por un lado, y por otro el señor Albert y Javier de Pascual, para que defienda cada uno una postura. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo o no, y luego serán los que desequilibren la balanza, pues nuestros oyentes, que están por ahí esperando. Así que, Nacho y Enrique, me da la sensación de que están a favor. Hombre. ¿Es así o me estoy equivocando? No, a ver. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Esto de la línea New Play Control es una buena medida para acercar los clásicos de la consola de GameCube a gente que no ha tenido ocasión de jugarla. Son baratitos, te cuestan 30 euros, vienen con mejoras, vienen con este pedazo de control perfectamente implementado para Wii, y además no le supone a Nintendo un esfuerzo extra que la distraiga de desarrollos de mayor envergadura. Madre específicos. Mía. Exactamente, Nacho, yo coincido contigo plenamente en la opinión, y no solo eso, sino que insisto en que no, Nintendo, tío, con exactamente, estudios, tío, que listo. Nintendo debe sacar más títulos en esta serie. Sobre todo, ya dije, por ejemplo, el Zelda, que lo comenté la semana pasada, es un candidato claro a salir aquí y que yo caería de nuevo a comprármelo con un control adaptado al mando. Bueno, el otro lado de la balanza, ¿qué? ¿Se calla? ¿Se han acojonado o qué? A ver, chavales. No, vamos a ver. O sea, es que estaba volviendo de los mundos de Yuppies en los que nos ha metido esta gente. O sea, ellos viven en un mundo en el que Nintendo tiene infinitos desarrolladores y, consecuentemente, pueden llevar a cabo 25.000 proyectos a la vez. Si tú te pones a crear 25.000 traslaciones de GameCube a Wii, tranquilos, que no pasa nada, que eso no afecta al desarrollo de otros juegos. Tenemos tropecientos mil desarrolladores para hacer también los otros tropecientos mil grandes proyectos. Dejaros de tonterías de una vez. Todo esto nos lo dieron para que nos calláramos la boca, los hardcore, y dijimos, venga, va, ¿os gustaban los juegos de GameCube? Pues venga, jugadlos en Wii con una chorrada de control, que es que ni se jugará mejor de lo que se jugaba antes, así que vamos, es un sacacuartos. Mira, si esto fuera el foro, totalmente. Te pondría un GIF Killzone para dejarte aquí fantástico. No, ya verás, a ver, supongo que tendríamos que tener mala suerte para que los tres que hemos cogido se decanten por el otro lado, pero ya has visto las opiniones del foro. La gente está totalmente de acuerdo con que lo de Nintendo es que es de traca, o sea, es de juzgado de guardia. Vale, vale, no te pases de hablar, que ya deja hablar a De Pascual y sí, venga, sí, vamos de Pascual, a ver. De Pascual, que está venga, ahí calladitos. Pascual, métele. A ver, yo me callo porque es que aquí no hay nada que hablar. Yo soy ferviente defensor de que... Claro que no. De que las cosas hay que disfrutarlas en el formato en el que estaban pensadas. Y tú un disco de los Rolling Stones lo puedes oír en el MP3, pero no suena igual que en su formato original, que es el vinilo. Pues con los juegos de GameCube pasa igual. Si tú los pasas a Wii, pues pueden quedar más bonitos, más, adaptados y demás, pero no pierden su esencia, pierdes el original y en definitiva no es lo mismo. Y además, ¡qué demonios! O sea, Nintendo nos está revendiendo cosas que ya nos había vendido por 4 duros para que así estemos contentos hasta vale, que nos vale, saque... Vale, vale, ya, venga. No, espérate, Nacho, espérate un momento. Deja hablar a la gente, Espérate, el ejemplo este que acaba de poner él... ¡Acaparadores! El ejemplo que ha puesto... ¿Tú qué prefieres? ¿Que Iron Maiden te saque un nuevo disco o que se pongan a reeditar 5.000 veces el Best of the Beast? ¡Coño, que saquen algún nuevo! ¡Efectivamente! Tú me entiendes, por ejemplo, ver. Musical a De Pascual. Efectivamente. Le pones a De Pascual ejemplo musical y claro. Claro. Bueno, chavales, vamos a lo que importa. Vamos a ir ya a los oyentes que están ahí callados, los pobres, deseando intervenir. Y vosotros no hacéis nada más que darle aquí al palique, exponiendo vuestras posturas que ya conocemos todos y que al final lo que va a interesar es lo que nos digan ellas. Venga, chavales, al turrón. Vamos a ver, vamos a empezar por Alicarnaso, un fenómeno que semana a semana nos ilustra con su conocimiento sobre los parries del Street Fighter. Bueno, eso no lo hace semana a semana, pero es que nos ha quedado en la retina, macho, ese pedazo de curro que te metiste ahí. Pedazo de post, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, señor, vaya que te... Alicarnaso, ¿cómo vas, tío? Hola a todos en mi podcast, gracias por este gran recibimiento. Nada, hombre, el placer es nuestro que estés aquí. ¿Tú qué opinas de todo esto que se está hablando? A ver, dime qué lado te vas a posicionar y sobre todo explícalo bien, que quede claro el porqué. Vamos a ver. A ver, primero de todo me gustaría pedir disculpas a Nacho porque para una vez que me dejéis intervenir en el podcast voy a estar en contra de él. 1-0, vamos ganando ya, 1-0. No me claves el puñal, Ahí, más a mí que a ti, pero... Lo que está haciendo Nintendo no tiene nombre en este aspecto. O sea, clavar 30 euros por solo aportar una innovación en jugabilidad, innovación relativa, para eso... Ahí, relativa. Un nuevo Mario Tennis que aproveche, además de tener nuevas pantallas, nuevos personajes y X suplementos, que tenga lo del control, pero no que me revisen viejas glorias. Alicarnaso, tú sí que sabes, hombre. 1-0. ¿Sabéis si estos juegos dispondrán de modo online o no? Buena pregunta. No tiene, ¿verdad, Enrique? No tienen. Yo creo que no. Creo que no traen. Punto. Más contra. Motivos para no gastarme 30 euros en simplemente un juego que me varía la manera de jugar relativamente. Yo aquí Nintendo creo que está alargando tontamente... No sé, es que me siento engañado yo. No sé cómo se sentía el resto de foreros. Vamos a verlo. Pues como tú y como yo. Eres de vamos los buenos. Vamos a ver si aquí están todos esperando saltar. De momento lo que me deja perplejo es como Alicarnaso le ha hecho ahí la púa a Nacho. Y junto a Alicarnaso, Terryman, tío, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal? Buenas a todo el mundo y gracias por dejarme participar aquí en vuestro Meri Podcast. Nada, tío, a ver, ¿con quién te posicionas? ¿Te posicionas con el amigo Alicarnaso o le das un voto de confianza a Nacho y Enrique? Pues yo me posiciono totalmente en contra. Estoy a favor de Nacho y Enrique. Vaya. y la melancolía que nos entra a todos cuando podemos recuperar esos juegazos que en una época, años atrás, nos hicieron disfrutar con los amigos en partidas. Por ejemplo, el ejemplo que siempre últimamente comentáis todos del Mario Tennis. Y ahí con tus colegas en la pantalla y grande que hoy en día está, tienes una Wii con el mando, pues la verdad es que a mí eso me tira bastante. O sea, el rollo sentimental un poco, ¿no? Claro que sí, sí señor. Sí, porque si piensa una cosa, Juan, que si no fueran por esas pequeñas cosas, ¿qué nos quedaría, a los jugones? Pues tienes razón, nada. Tío. Los que nos empeñamos a mirar no, tantísimo de entrada, para atrás. Te van a quedar 30 euros menos. Eso de entrada. Luego ya, pues sentimientos y lo que quieras. Pero 30 euros ya te los han soplado. Los bueno, sentimientos chavales, son muy caros hoy en día. Tenemos un empate a uno y el que va a decidir esto, el que va a decidir esto, ahora podemos apuntar un poquito más, pero el que lo va a decidir es Cizú. Amigo Cizú, qué gran nombre tienes. Qué recuerdos me traes, amigo mío. Y lo está en tus manos, tío. Del lado que te ponga va a ser el vencedor. Así que afina, afina. Hola a todos, buenas noches y bueno, encantado de participar aquí en el podcast. Qué responsabilidad, ¿no? Tener el voto decisorio. Venga, quédate del Madrid. Voy a dar el voto a Alberti de Pascual. Estoy de acuerdo con él. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que además creo que si ha habido un debate en torno a esto es porque lo ha hecho Nintendo, porque yo creo que esto lo hace un third party y es que no hay debate ni nada. Habría unanimidad dándole palos por transportar el juego de GameCube de esta forma así tan pues barata y rápida. Y bueno, y de hecho pues se ha hecho alguna vez con ports de que se han sacado de Play 2, fue como el caso del Resident Evil, así. Y esos casos se criticaron y ahora que está haciendo lo mismo Nintendo, pues no está exacto. Claro, es que aquí algunos, pues hemos deshecho el empate. A algunos se le olvida que ya se echó la goza, o sea, en plan, oye, nos sacáis un Resident Evil remake genial y nos sacáis tres chuscazos partidos de la versión de Nintendo 64, que oye, ¿esto de dónde te lo sacas? Esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, he repasado hace poco el reportaje que sacaste sobre los juegos así más esperados de 2009 y lo único que he visto en Nintendo son estas conversiones. Así que esa teoría de que pueden compaginarlo, pues de momento tal vez en el E3 así lo demuestren, pero de momento da mala espina. Parece que Nintendo solo se dedica a esto. Bueno, pues chavales, yo creo que al final la cosa ha quedado clara. El hecho revelador de que Alicarnasos haya puesto del lado de Albert y de Pascual ya decía mucho, y aunque Terriman ha mantenido un poco no sé la tensión más, si haber perdido el primer debate de la temporada o Nacho, si que me haya clavado el puñal Alicarnasos se queda jodido por que eso más a mí que a ti, créeme. Pues nada, yo creo que lo que queda sin lugar a dudas de esta primera intervención de los oyentes es precisamente eso, que la familia no solo crece, como decíamos, sino que además se rejunta y hoy estamos un poquito más unidos todos, oyéndoos a vosotros, chavales, aparte de leeros como hacemos habitualmente, muy pendientes siempre de lo que decís, y nos queda solamente daros las gracias por este ratito y bueno, porque sobre todo, más que por la intervención de hoy, por lo que hacéis semanalmente, que es estar pues ahí al pie del cañón, haciéndonos pues conscientes de lo que supone el Meri Podcast para todos vosotros. Así que nada, muchísimas gracias en mi nombre y en el de todos los demás, que seguro que alguno habrá por ahí que quiera deciros algo. Y nada, seguir ahí, al pie del cañón, chavales, que no me enteré yo de lo contrario. Y un paréntesis, si me permite, Juan, un paréntesis. Tengo que saludar personalmente a Terriman, porque es que es el maestro de Motor Storm. Lo suyo es de otra galaxia. Pero bueno, ya entrenaré para ver si consigo ganarle. El maestro es tu relaño y eso lo será siempre para mí, de verdad, ¿eh? Que va, el alumno ha superado al maestro al final, pero bueno, ya hablaremos de nuevo. Ya llegará la revancha. Pedazo Padawan que te buscaba ir el año. Espero que lo compras, que ya nos veremos próximamente también por el online de Motor Storm. Te esperaré. Por supuesto. Bueno, pues chicos, es vuestro turno. Nada, un saludito rápido, así que si queréis despediros, es vuestro momento. Alicarnaso. Ok, primero de todo, me gustaría agradeceros haber contado conmigo para este podcast y recomendaros que seguís así porque sois los mejores. Madre mía, nos ponemos rojos. Terriman. Yo, primero de todo, me gustaría agradecer por todas las molestias que se ha tomado conmigo Jessica, que sin ella pues no estaría hoy en día aquí, por localizarme mediante lo que dijo la semana pasada, mediante un mensaje un mensaje privado. Y nada, y el poder participar con todos vosotros en un Meri Podcast, sinceramente es de las cosas más grandes que me han pasado últimamente. Muy amables todos y seguid así que sois la hostia, vaya. Bueno, chavales, y Cizú, estás tú también por ahí, tío. Sí, aquí estoy, pues sí, como han dicho, agradeceros a todos, dejarnos participar aquí en el podcast y especial a Jessica, que se ha portado muy bien con nosotros, ayudándonos a entrar. Y que sigáis así y que nos alegréis los martes por la mañana. Nada, gracias a vosotros, chavales, y hasta luego. Nos oímos, nos leemos. Venga, un abrazo para todos. Bueno, pues nada, genial esta experiencia con los oyentes. Yo creo que el personal, los que estaban hoy aquí y los que no, están muy contentos o lo van a estar con esta nueva sección dentro del programa. Y nada, chavales, el resto de vosotros ya sabéis, si queréis participar como lo han hecho estos tres fenómenos con nosotros, a postear y a esperar que Jessica os mande el privado en el que se os cite a filas, se os llame a filas para estar entre nosotros. Bueno, el debate, ya propiamente dicho, con temas nuevos de esta semana, va a comenzar con un asunto que va de rumores, PSP2, un tema que además ya comentábamos en la parte del Retro Podcast y que recientemente ha sido noticia por una noticia, valga la redundancia, que un famoso portal de internet hacía, o de la que se hacía eco, diciendo que ya estaba en desarrollo la heredera de la PSP, la portátil de Sony. Claro que los de Sony enseguida se dieron brío y prisa para desmentirlo y decir que de eso no había nada. Cuando, bueno, dicen que cuando el río suena agua lleva, pero nosotros hoy vamos a empezar a tratar el asunto haciéndonos unas preguntitas que son lo primero de todo si creéis que la consola ya está en camino, que me imagino que vosotros diréis que sí, y sobre todo, ¿qué podrá corregir de esa PSP que tenemos ahora mismo? ¿Qué innovaciones debería presentar? Y no sé, si creéis que una nueva PSP podría plantar cara definitivamente, y esta vez sí, a las portátiles de Nintendo, que llevan generaciones ya ahí a la cabeza. ¿Qué decís? Venga. Bueno, a ver. El rumor, esto lo enseñan en la facultad, el rumor es la antesala de la noticia. Y viendo desde dónde viene, de IGN, que no es precisamente conocida por inventarse cosas, sino todo lo contrario, tener gente insider en la industria y saber para dónde van los tiros. Yo esto lo comentaba antes, Enrique, a micro cerrado, coincido totalmente. Esto ha sido una fuente que tiene IGN dentro, les ha confirmado el desarrollo. Lo seguro es que Sony estará trabajando en ella y Sony lo que ha hecho rápidamente es negarlo. Directamente, no le veo más explicación que esto. Y yo creo que llega en un momento perfecto por timing. PSP ha cumplido hace 2 meses, en diciembre, ha cumplido 4 años, ya va para el quinto, y creo que el E3 de este año es un marco perfecto para que se... Mira, yo voy a ir un poco más allá y voy a aplicarme a la figura que tengo yo de Nostradamus Enríquez, que le gusta tanto a Juan. Y voy a empezar diciendo que hace unos cuantos meses, recordaréis que salió, bueno, un par de meses, salió un rumor confirmando los primeros detalles de la secuela de Uncharted 2. Concretamente, este rumor decía que en el vídeo se podía ver un escenario nevado. El tráiler que salió en diciembre de Uncharted era un escenario nevado. Justamente con este rumor también salió información sobre God of War 3. Y se hablaba del tráiler de God of War 3. Casualmente, los detalles que se daban en el rumor eran iguales a los que pasó en el vídeo. También en este rumor se anunció una rebaja de PlayStation 3 para abril. Y Sony la desmintió muy rápido. Ahí se queda eso. O sea, tenemos dos rumores que se han confirmado a posteriori, uno tercero que queda sin confirmar y que es muy probable, y el de la PSP2, que yo coincido con Nacho plenamente en que se va a cumplir a largo plazo, seguro. Yo creo que a largo plazo sí, es posible, pero si lo hacen este año en el E3, creo y estoy prácticamente convencida de que es totalmente un error, porque las posibilidades de la PSP, que ahora mismo está de capa caída totalmente en cuanto a catálogo de videojuegos y los excesivos aumentos de mejoras que le han puesto, creo que es un error ahora sacar una nueva. Pero precisamente por eso, yo lo veo fácil porque PSP se ha consumido el ciclo, lo han consumido, está ahora mismo en un punto que nadie está interesado en desarrollarlo, la consola está en un punto muerto porque hay mucha piratería, las third parties no ganan, creo que es un momento perfecto para jubilar a la que hay y empezar a trabajar en la nueva, hacer las cosas bien, no pirateable, más difícil de piratear al menos, con 2 analógicos, táctil y bueno, y todas las cosas buenas que ha tenido PSP. Y es que no le quitemos mérito que ha sido la única portátil que ha plantado cara a... Pero pensad una cosa, ninguna compañía en el mundo que tenga recursos le interesa tener en el mercado un producto perdedor. Es decir, si tienes recursos para girar esa situación, lo que haces es, pues, lo que está pasando. Desarrollar PSP2, negar absolutamente que esté en creación hasta que tú lo quieras decir. Y vamos, pero es que es de cajón. O sea, Sony no puede aguantar más el vapuleo que le está pegando Nintendo en el terreno de las portátiles. Tiene que sacar algo para contrarrestar. Pero es que entonces ya nos meteríamos en el terreno del precio de la, por ejemplo, ¿no? De la próxima PSP. Es que la PSP actual... tiene el mismo precio que la Xbox Arcade. Y si sacan una nueva, se te va a ir a los 200 € y pico, y eso no, vamos, por mi mente eso no pasa. Pero vamos a tener en cuenta que estamos en un momento de crisis, que están echando a gente de todas las empresas de videojuegos y de que no son de videojuegos, y que ahora mismo invertir en una consola quizás no sea un movimiento muy acertado, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Sony ha apostado ahora en sobremesa de una manera que bastante fuerte, y tiene que hacer mucha inversión, y de hecho ha cancelado desarrollos para PlayStation 3, entonces centrarse ahora en la subdivisión de PSP podría ser darse de lomos contra el suelo directamente. Ahí ha estado listo, ahí ha estado listo. Tú piensas... Pero, de Pascual, ¿tú piensas que la mejor forma de combatir la crisis por parte de una compañía es sacar productos competitivos a nivel económico y de calidad? En estos momentos eso no se está produciendo en PSP, de ahí a que, además de la crisis, venda mucho menos lo que tendría que vender. Tú tienes que sacar una consola que sea a buen precio y que la gente considere que es necesario comprarla, de ahí que sea necesario sacar una segunda consola. Hace nada, en la Games Convention salió PSP 3000 esta, que tenía unas ciertas mejoras y tal, pero no era gran cosa. Y buscaban precisamente un poco abaratar los costes y demás. Entonces, quizás estaban esperando a que los costes se abaratasen. Y, sinceramente, quizás de software anden de capa caída, pero de hardware muerta. Todavía se es mantienen que, más, mira, o menos a flote. Las últimas cifras de venta, pues no la dejan tan lejos de... Que por mucho, ya, pero por mucho que nos duela, la consola está muerta, que no hay lanzamientos... Que no hay nada, está aguantando con que Sony lanza cada X tiempo alguna novedad interesante, y porque desde Japón le viene apoyado muy fuerte con Square, pero ahora mismo la consola necesita cambio, porque es que es un producto, nada, está ahí estéril, es un fantasma que está en el mercado, que tiene buen catálogo, pero a futuro, decidme, ¿qué futuro tiene? Pero es que además, negro. Futuro, vamos, DS sigue estando ahí, ahora mismo es un gigante que yo no sé cómo se pueden plantear echarlo abajo, ahora mismo es la consola que más posibilidades tiene de superar en venta a PS2, y eso es mucho de sí. O sea que si Sony se va a meter ahora en un proyecto de crear una PSP2, yo creo que tienen que estar muy seguros de que no solo van a conseguir el éxito que han conseguido con PSP, que un éxito han conseguido un trozo del pastel de Nintendo, pero está claro que van a tener que ir mucho más allá de eso, porque es que si no, la consola se le va a quedar en las manos. Pues habría que analizar ahora entre todos cuáles han sido los fallos de PSP y qué se tendría que corregir para la segunda. Y yo de entrada, lo he dicho muchísimas veces, bajo mi punto de vista, hay dos fallos gordos. Para los hardcore gamer, la ausencia de un segundo stick analógico, que ha privado muchos juegos que podían ser auténticos juegazos, de ser, pues, se queda a medio camino. Y por otro lado, a mí, llamadlo idiotez o no, yo creo que el formato UMD ha sido un fracaso, ya no solo por las ventajas que tenía que aportar respecto a los demás formatos, sino porque además yo creo, bajo mi punto de vista, que para un niño, que normalmente las consolas portátiles van para el público, sobre todo más infantil, para los más pequeños de la casa, ese tipo de disco no es el idóneo. O sea, no es una cosa que se pueda tirar al sofá, al suelo, que no le pase nada, como son los cartuchos. Es una consola delicada en sí, o sea, daba cosa de no, a un niño pequeño. Da cosa de UMD, Álvaro, los UMD tienen su protección, tienen... Puedes tirarlo no al suelo, es lo mismo. A ver, van a rayar. Relaño, he estado un año entero en una tienda de videojuegos y te aseguro que te vienen UMDs, pero a los dos días abiertos por la mitad. O sea, no es un formato práctico. Está muy bien, sí, muy protegido y tal, pero no es lo mismo con un cartucho. El cartucho, ya sabes, que es que te va a tirar siempre, y déjaselo al chaval, que se lo deje a los amigos, o sea, da igual. Y yo creo que es una consola poco práctica, sobre todo encarada al público infantil. No desvirtuemos a PSP, que hasta antes de PSP han habido intentos fuertes por hacerse un hueco y romper el monopolio de Nintendo en las portátiles. Y hasta que Sony no se ha metido ahí, no ha habido una competencia seria en ese terreno. O sea, que yo a PSP la considero un éxito. ¿Ha tenido fallos gordos? Pues sí, pero sus méritos están ahí. 42 millones de unidades vendidas hasta final del verano, y todo, pues eso, una comunidad de desarrolladores volcada con ella, hasta que la piratería ha sido tan flagrante que no resulta beneficioso, no, vamos, es imposible, no pueden sacar beneficios de los productos que sacan, y a mí ese ha sido el gran error. No el UMD, que al fin y al cabo, vale, ha fracasado en películas y en música, eso ha sido un estrepitoso fracaso, pero en videojuegos creo que ha cumplido su objetivo, bien, es un soporte propio, sin problema, no pasa nada. Ahora, que el fallo grande ha sido ese, la piratería. A mí lo que me parece es muy erróneo el enfoque que le ha dado Alberta a que una PSP sea una consola para niños. O sea, puede ser que los niños la compren porque sea bonita y tal, pero desde el primer momento Sony ha querido profundizar en su imagen de estación multimedia, de no usarlo solamente para jugar, sino para ver películas y oír MP3, y desde ese primer momento ya un chaval poco o más bien nada puede hacer para manejar todo ese hardware que es PSP. O sea, simplemente ya de salida me parece que ese planteamiento es erróneo. Ahora, prácticamente se han limitado en el mercado, eso sí. No sé, yo creo lo que os he dicho, que no es el... A largo plazo es necesario para que sobreviva, pero actualmente y este año, no. De verdad que no, porque es que sí que ha sido un error el tema de la piratería, pero por ejemplo ahí tenemos, yo qué sé, si allá hablamos Nintendo DS, lleva ya casi también 4 años aquí en Europa y sigue manteniéndose a flote, o que hagan un cambio de planteamiento en cuanto al tema de los videojuegos, o no sé, pero vamos. La salida de PSP 2, para mí, un error. Bueno, chicos, yo creo que el tema PSP 2 está ya bastante trilladito. Hemos expuesto lo que nos parece no solo la futurible consola portátil de Sony, sino sobre todo, y casi más importante, a mi parecer, lo que nos ha parecido la primera de las portátiles que nos ha lanzado al mercado Sony, ¿verdad? Quiero seguir con el debate, con otro tema que no tiene absolutamente nada que ver, pero que seguramente también va a levantar ampollas hoy aquí entre vosotros. Este jueves, en apenas nada, un par de días, tenemos ya disponible la demo de Halo Wars, un título que hemos tenido ocasión de probar en la redacción, que nos ha gustado, tenemos que decirlo. El título está muy bien y además nos parece un intento loable y muy fructífero de llevar un género tradicionalmente vinculado al PC, como es el RTS, la estrategia, a consola. Y con eso mismo, con esa premisa, lanzamos la pregunta al aire para que empecéis ya a tratar el asunto. ¿Qué os parece este título como estandarte de este género en consolas? ¿Es algo que realmente podría repetirse? ¿Podría inaugurar una nueva etapa en la que el PC no tenga el monopolio del género? ¿O seguro que alguno por ahí, al verme da la sensación de que hace que sí con la cabeza, seguro, cree que el PC es todavía... Déjales que hablen, que luego entro yo. El PC es todavía el amo en este tipo de género. Vamos a ver, ¿cómo lo veis? ¿Quién se lanza al ruedo? Venga, empiezo yo por alusiones un poco, porque tengo aquí en casa la versión review de Halo Wars y llevo aquí unos cuantos días probándolo, como pudiste leer ayer en las impresiones que publicamos. Bueno, la verdad es que de entrada no podemos comentar mucho el título todavía, porque falta, como sabéis, un mes para el lanzamiento y todavía tenemos que pulirlo mucho más de cara a valorarlo, pero de hecho la impresión que nos hemos llevado con las horas de juego llevamos bastante, es una impresión bastante positiva con el título. La verdad es que se trata de, aunque al ver después sepa, sé yo que se va a tirar, se me va a tirar al cuello, es un intento, y de Pascual lo sabe, de llevar la estrategia en consola muy acertado, muy comedido. Ensemble ha dado unos pasos muy medidos siempre a la hora de llevar la jugabilidad del título, de adaptarla al control, y es bastante, bastante dinámico a la hora de jugar. Permite un sistema de control muy ágil a la hora de disponer las unidades por el escenario, incluye una serie de innovaciones o novedades que a algunos les sorprenderán bastante y que, aunque al ver no se lo crea, adaptan muy bien el género de la estrategia en tiempo real a las consolas. Visualmente es bastante sorprendente y sobre todo es muy estable el motor de gráfico. Y sobre todo, no solo en el control, que está muy currado, lo comentaba antes con Javi, es que el juego en sí está muy adaptado a consola. No se trata del típico caso de versión que lanzan en PC y después hacen en consola. Debemos tener en cuenta que es un título que está hecho desde el principio para consola, y eso se nota mucho y como digo, muy favorable. Lo que llevo probado del juego me está dejando bastante contento. ¿Hemos acabado ya o se puede empezar de los fracasos que hemos tenido en consola de ver títulos que han intentado portarse desde el PC? Por ejemplo, Supreme Commander, un auténtico fracaso. Es loable ver cómo desde abajo, desarrollando un juego 100% pensado para consola, con un control como debe ser, adaptándolo al pad, no porteándolo desde teclado, se ha visto que esto se puede hacer. Y creo que es una clase magistral de Ensemble, que es una lástima que vayan a cerrar después de terminar este juego, que debería servir para que compañías como Blizzard se decidiesen a llevar su Warcraft o su Starcraft a consola. Madre, y creo que aquí madre no podemos más que nada que poner el título por las nubes. A ver, basta ya. Vamos a ver, de Pascual, vamos a salir nosotros, que esto está llegando a un nivel de tonterías, macho, que madre mía. Vamos a perder los 10.000 oyentes de golpe. Qué va, hombre. Yo he tenido el placer de probarlo y estoy de acuerdo en gran parte con lo que ellos dicen. No, sí, yo también te voy a decir que estoy estoy de acuerdo en que posiblemente el juego sea un juegazo y se haya conseguido, digamos, trasladar un poco lo que es el espíritu de la estrategia a la consola. El problema es que es como si quieres meterle un buscaminas a la pantallita del microondas. Oye, se puede hacer, si poder, se puede hacer. Y también le puedes meter, si quieres, un sidecar a tu coche. Poderse, se puede hacer, pero no es el sitio, o sea, no está hecho para jugarse allí. Por mucho que quieras, el control, por mucho que lo optimices, digamos, la respuesta que tú tienes no es la misma que desde un teclado y un ratón. Un juego de estrategia profundo, como podían serlo, pues bueno, desde la saga Age of Empires hasta la saga Company of Heroes, hasta, bueno, cualquiera, Warhammer 40.000, lo que quieras de PC, es tanto lo que tienes que hacer de forma rápida para gestionar bien tu ejército, tu escuadrón o lo que sea, que eso, por mucho que lo quieras con un stick analógico y tres o cuatro botones, es imposible de plasmar tal cual. Que sí, que el juego será un juegazo y posiblemente hayan conseguido una facilidad suprema a la hora de controlarlo, pero no es lo mismo. O sea, el juego estamos estrategia hablando que es posible, Albert, clásico, que venimos de fracasos, profundo. Venimos de fracasar, de todo lo que intentan llevar, fracaso en el acto. Aquí lo que se está diciendo es que Halo Wars por fin es un RTS bien controlable en consolas y con una experiencia bastante notable, o sea, que no te impide, que no es un... Notable, pero no excelente, no excelente. Pero es que este género, por definición, es de PC, eso creo que no lo dijiste nadie. Pues ya está, es lo que quería decir, que sí, hay un ejemplo como este que posiblemente sí, por fin... ¿Estás tranquilo ya? Se puede empezar a jugar, pero no, no es lo mismo. Pero Albert, vamos a ver, aunque el género sea de PC, la verdad es que ya necesita la consola para seguir subsistiendo. Ahí relaño, bien apuntado. Claro, si ya no estamos hablando de que sea mejor o peor, sino que simplemente es lo que necesita el mercado, macho. Y si no, Ensemble, fíjate, no hubiese ni siquiera desarrollado este, vamos. Claro, y además, pero vosotros, de... y solamente apuntar es que una... Mira que sois pesaditos, cerrado, o sea, mira que sois pesaditos. ¿Habéis visto alguna vez algún pecero quejarse de que en PC no hayan títulos de lucha uno contra uno? Nadie se queja porque es que es lógico en pues un PC. Sí, claro, pues que no. Se quejan. Claro, no, que la gente nadie se queja. Hombre, la gente sabe que van a jugar. Fighter, de quién, un Resident Evil, un Onimusa, se quejan. La gente se queja, la gente dice, los peceros, que para jugar a Street Fighter saben que tienen que comprarse una consola. Y los controladores tendrían que saber lo mismo, que para jugar a la buena estrategia hay que comprarse un PC. Es que no sé dónde está el debate. Pero es que, Albert, si no se puede uno comprar un PC, pues entonces no le queda más remedio para que ponerse ya la verás, consola. Ya verás, en mi experiencia en personal... te cuento cómo sí que te puedes comprar uno. Pero vamos a ver, en mi experiencia personal, yo también he acabado siendo un aficionado a género. Empecé en consola. Porque el PC no lo tocaba para nada y a partir de eso, pues ya, claro, me metí en los juegos, en los RTS para PC, pero descubrí el género en consola y yo creo que eso va a pasarle a muchos usuarios, van a descubrir el género, les va a gustar, dicen, no, en consola se juega bien, pero en PC se juega mejor, pues cuando se lo pueden permitir, pues ya se pasará a PC. Y no descuides tampoco los RTS para Nintendo DS, ¿eh? Que tienes ahí un pedazo de Age of Mythology que funciona perfecto, ¿eh? Exactamente, ese es el caso de DS es un caso aparte, que realmente por las virtudes de la consola, el control táctil y tal, se controla muchísimo mejor que cualquier consola de sobremesa. Dejad hablar de la chica, porque estáis ahí todos pegados dos tortas y sois unos maleducados. A ver, Carol, ¿qué opinas tú del asunto? A mí me parece estupendo que un juego... Pon coherencia. Me parece estupendo que salga un juego de estrategia especialmente hecho para una consola, ya sea que no sea ordenador. Pero veo un error que haya sido de Halo. Yo creo que ha sido más que nada por el nombre que ha salido, que se va a vender muchísimo, pero si no fuera por eso, no creo yo que tuviera el mismo éxito antes de que salga, como está teniendo ahora mismo. Hombre, pero es que esto lo han hecho a propósito para tener un gran nombre detrás que ayude, porque claro, si este RTS, en vez de ser del universo Halo, que es una de las franquicias más grandes que ha creado en el sector de consolas, nos aparece con franceses y holandeses del año catapún disparando cañones y fusiles y bayonetas, pues yo creo que esto se lo juega a nadie. Además, los guiños que se hacen al universo Halo son increíbles. O sea, las pocas escenas CG que pude ver en su momento son espectaculares y seguro que les gustará a todos los fans, incluso a los que se introduzcan con la saga Halo ahora mismo. O sea, impresionante. En el sentido argumental yo creo que no hay ninguna queja. Pero siguen... ¿Tú qué piensas, Enrique? ¿Pero siguen saliendo alienígenas rosas y verdes o...? Sí, hombre, no. Albert, de esos que te gustan tanto. No, pero ahí hay que apuntar, esto bien apuntado por De Pascual, que se trata de una precuela y que si bien es cierto que a lo mejor no vamos viendo los héroes que hemos visto en los juegos anteriores, sí contextualiza bastante bien con la serie. Y yo creo que los seguidores de esta licencia lo van a consumir, lo van a jugar con bastante interés. Hombre, todo lleno de espartanos en vez de uno solo. Y de todas maneras, Albert, no te quejes porque ya te digo que esto va a acabar siendo beneficioso para el PC. muchos usuarios van a pasarse a los RTS gracias a este juego. Yo echo de menos un título de RPS que no sea, vamos, yo no me voy a pasar de nuevo a los de estrategia con el Halo Wars. Que echo muchísimo de menos juegos como los clásicos de del Imperium, de Age of Empires, y que ahora sea todo futurista y encima que es que estoy totalmente convencida de que se han, que me parece bien que se hayan aprovechado el nombre de Halo para sacar un nombre de, para sacar un juego de estrategia, pues no, yo no voy a volver a los de estrategia por el Halo. Yo es lo que vendo ahora, los marinas espaciales y los alienígenas. Para acabar de finiquitar el tema, parece mentira que nosotros precisamente no nos demos cuenta de que es muy difícil pasar las virtudes del género a la consola cuando tenemos un caso propio, como fue el de Comandos. Se estuvo la gente de Piro y nuestro amigo Gonzo Suárez pegándose durante años para convertir el juego a PlayStation 2 y le metieron un sistema de control propio y es que no lo consiguieron. El juego no se jugaba igual en consola que en PC. Y mira que se dedicaron a vamos, cambiar totalmente la interfaz, el control, todo. No es lo mismo, por mucho que se quiera, no es lo pero mismo. Pero es que ahí, yo creo que está el fallo ahí. Yo creo que esto hay que desarrollarlo intrínsecamente para consola. Y si lo quieres convertir, te vas a encontrar con muchos problemas. Y bueno, yo solo pondré la mano en el fuego por Blizzard y porque convirtiesen StarCraft 2. Esto es absolutamente imposible. Y les interesa leer, porque esto es una millonada. Si se lanza en consolas, vamos, la gente lo devora seguro. Y en PC también, pero es un mercado mucho más pequeño. Con las espadas, creo que se tienen que ir a la multiplataforma, ¿no? Con las espadas. No les queda más remedio para sobrevivir. En todo lo alto, chavales, vamos a ir cerrando el tema. Yo creo que habéis expuesto muy bien el asunto y al final lo que queda claro es que el intento es bueno y que solo el tiempo dirá si la gente realmente lo recibe con los brazos abiertos y apoya nuevas posibilidades de este tipo, o como decía Albert, esto queda al final en aguas de borrajas y es un recuerdo gris, como fue aquel Commandos 2 que me regalaron por mi cumpleaños hace ya no sé cuánto y que jugué tres veces, ¿eh? Creo que tres, no, dos. Sí. Jugué dos veces solamente, porque era la cosa muy chunga de manejar. Lo siento por los chavales de Piros, pero no les quedó la cosa muy fina. Bueno, pues nada, con este tema zanjado, zanjamos también la sección de debate y nos vamos rápido al análisis de la semana, que nos está esperando un título que Chronic creo va a tener, del que va a tener mucho que decir. Venga, vámonos rápidamente al análisis. Análisis de la semana. Bueno, pues nos hemos permitido el lujazo de dejar la nave en piloto automático y Chronic, el que habitualmente está ahí en la sombra haciendo sus cosillas, haciendo que el podcast quede como tiene que quedar, se nos acerca al micrófono y va a ser el que esta semana nos traiga a las ondas sus impresiones con respecto a ese Fallout 3 Operation Anchorage que tanto creo le gusta. Bueno, por lo menos Fallout 3, el original, seguro que sí. ¿Y quién mejor que él para decirnos cuáles van a ser las cualidades de este nuevo capítulo de la historia de Fallout? Chronic, ¿qué nos cuentas? A ver, cuéntanos cosillas del título. Bueno, pues Juan, has acertado diciendo que me gusta más el juego original que esta expansión nueva de Fallout 3. Operation Anchorage es el primer contenido descargable para el juego de Bethesda y se demuestra que la compañía ha aprendido mucho desde las armaduras de caballo que introdujera como contenido descargable de Oblivion. En esta expansión, que podemos encontrar por 800 Microsoft Points, descubrimos una simulación virtual en la que nos trasladamos atrás en el tiempo, hasta el inicio de la catástrofe nuclear que asoló el mundo de Fallout de Estados Unidos en el pasado. En el gélido territorio de Alaska, invadido por el ejército chino, tomamos el rol de un soldado estadounidense que está intentando liberar dicho territorio del dominio comunista chino que ha invadido toda la zona. Para ello iremos realizando diversas misiones y encontrando nuevos personajes, nuevos compañeros y, por supuesto, nuevos objetos y armas. La nota que le hemos puesto ha sido un 6,5, ya que por su precio ofrece relativamente poco contenido. Además, se han perdido las virtudes del juego original, ya que esta expansión se asemeja mucho más a un shooter que del propio juego y parece que los chicos de Bethesda han tirado por la vía fácil en este sentido y han propuesto una expansión mucho más directa, mucho más basada en el combate y que, como decimos, se asemeja mucho más a un shooter totalmente independiente de lo que es el mundo de Fallout 3. Además, el ser solo una simulación no nos permite interactuar con todos los objetos del escenario y pierde así mucha de la libertad que el mundo normal, digamos, fuera de la simulación sí que tiene. Estaremos muy limitados en relación a qué objetos podemos tocar y qué objetos podemos interactuar. De hecho, los enemigos desaparecen nada más a ser alcanzados por nuestras balas y para rellenarnos de salud o coger nuevos ítems tenemos que recurrir a lo que el propio ordenador nos resalta en un color rojo, como indicándonos que eso es lo único con lo que podemos interactuar. Encontramos nuevos enemigos, como por ejemplo los dragones carmesíes, que son un tipo de soldados que llevan trajes de invisibilidad, bastante innovadores dentro del juego, porque hasta ahora no había ningún enemigo que tuviera este tipo de habilidades, y poco más, ciertamente, porque el resto de enemigos son todos, parecen clones, armados con diferentes armas, pero simplemente son repeticiones del mismo modelo todo el rato. Además de los nuevos enemigos, también encontramos nuevos objetos, como hemos comentado antes, entre los que destaca el rifle Gauss, que es un auténtico, hablando así en plata, un auténtico pepino de arma. Hace bastante daño al atacar. ¡Pepín! Sí, tremendo, tremendo. Y por supuesto, como modo de recompensa, podremos sacarlo de la simulación cuando acabemos de completar todas las misiones y importarlo a nuestro personaje del juego real. Por lo tanto, es una recompensa interesante. La duración del juego es ciertamente escasa y entre eso y su baja dificultad no nos costará más de un par de horas o tres acabarlo. Sí, dime. Escucha, tío, ¿tú dirías que el juego es malo? ¿Lo dirías así tranquilamente y te quedarías tan ancho? Diría que lo definiría como diferente, simplemente. Bueno, diferente... Es una experiencia... diferente. Diferente. Lo dejamos ahí y no queremos tampoco que la gente se crea que estamos hablando de algo malo, sino de... Pero ¿cómo se nota que David es un defensor a ultranza de Fallout? Porque le ha clavado con un 6.5 que le ha clavado, no dice que es malo ni regulero, solo dice que es diferente. Tongazo, pucherazo. Sí, es que nada. Aquí se demuestra. Si te gusta Fallout, ¿Quién ganó el debate aquella vez tan polémico que hubo? O sea, es que estos están totalmente cegados por unas causas que no tenían ni pies ni cabeza. Porque como aquí no tiene que ir a hacer recaos, pues no le ha gustado. Bueno, chavales, dejemos que Chronic termine y yo quiero que no se le olvide, por cierto, David, el tema del precio. ¿Cuánto cuesta la expansión del jueguecito de Marras? Dale. Sí, ya lo he comentado, son 800 puntos Microsoft. Ah, bueno, Bueno, al cambio vienen a ser unos 9 euros más o menos. Que bueno, en el futuro... Bueno, este es, como he dicho al principio, este es el primer contenido descargable para Fallout 3. En nuestra entrevista con el productor del juego ya nos comentó que están preparando dos más, que están anunciados ya oficialmente. La siguiente se llama The Pit, que está ambientada en Pittsburgh, que se supone que es la única ciudad que ha quedado al margen del desastre nuclear, y veremos otro tipo de entornos. Aquí en Operation Anchorage el entorno, digamos, nevado y tal, cambia totalmente el aspecto del juego. Parece que estamos ya, como he dicho, jugando a un FPS diferente. Y luego, posteriormente a The Pit, llegará en marzo la que parece más interesante de los nuevos contenidos, que es Broken Steel, que ampliará el límite de nivel hasta el nivel 30, meterá nuevas perks, un montón de nuevas cosas, que yo creo que es la que de verdad va a darle más vidilla al juego. Bueno, pues esperemos que esa tercera entrega de la que habláis sea la que por fin devuelva la sonrisa a los fans de Fallout, de la saga. Y nada, chavales, yo agradezco muchísimo a Chronic que haya dejado la nave así en stand-by, pero que tiene que recogerla de nuevo, que si no se nos va de órbita, y nosotros tenemos que pasar ya corriendo a la sección. Estate atento a que Enrique me consta tiene algunas cositas interesantes por ahí. Venga, vámonos para allá. Estate atento a... Bueno, Enrique, una semana más. Atentos todos a los consejos que nos tienes que dar de cara a las compras, chaval, a la parte consumista de este Merry Podcast. En tiempos de crisis, gastos en juegos, señores. ¿Qué tienes preparado por ahí? Pues mira, como dice el refrán, a falta de pan, buenas son galletas, y os traigo tres juegos que no son nuevos, porque es que realmente cosas nuevas no hay. El primero es Tomb Raider Underworld, que llega a PlayStation 2, que es la última versión que faltaba por llegar a las tiendas, y ya está, desde la semana pasada está disponible. Y ahora traigo dos ofertitas, una de ellas relacionadas con el equipo de Bethesda, que es Oblivion para PlayStation 3 por $19.95, que es una oferta bastante atractiva, sobre todo ahora que tenemos el bolsillo más seco. Y la última oferta que os traigo es Tomb Raider Legend de 360 a $9.95. O sea, ya sabéis que por 30 euros prácticamente nos juntamos con dos grandes juegos, de uno para PS3 y otro para 360. Y aquí tenemos en la sección una sorpresa que yo sé que le han demandado a Jessica por correo, y es que el gran Albert Pecero nos va a montar un ordenador bastante económico, ¿no? Pues sí, esto parece la sección de Bricomanía, macho. Sí. No, ya os dije yo que comprarse un buen PC para poder jugar a todo no era utópico, y tampoco era tan caro como la gente se pensaba. Ya dije que, lógicamente, un PC no hay que irlo a comprar a OpenCore, ni al Carrefour, ni al Eroski. Un PC, hay que saber dónde se compra, y tanto puede ser en tienda física como a través de internet. Hay páginas muy interesantes, PC Componentes, muchísimas, donde se pueden encontrar PCs económicos y que te los pueden montar también por precio bajo. Pero bueno, al grano, decíais que no se podía montar un PC por unos 500 euros, y yo lo que os venía a contar era que, por ejemplo, una caja, la caja en sí, el depósito donde ponerlo todo, una caja Aerocool, por unos 50 euros, he estado mirando, tienes una. Un procesador, un Core 2 Duo de gama media, por 120 y pocos euros, un poco menos, tienes el procesador de Socket 775 con 3 megas de caché. Tienes una placa base Asus P5Q, que es una placa que funciona de muerte y bueno, es una de las estándar hoy en día, a 110-120 euros. 4 GB de RAM no te van a costar más de 40 euros. Una GeForce 9800 GT no te va a costar más de 130 euros. Y 500 GB de disco duro SATA 2 a 7200 revoluciones por minuto no te va a costar más de 50 euros. Si sumamos todo lo que te he dicho, el precio te queda unos 540-550 euros. Ya os digo que jugar con un buen PC a los juegos punteros no es tan caro. ¿Y eso quién lo monta luego? Eso se monta solo. ¿Dónde eso, encaja, va? Si lo ha... O lo montas solo, que no es tan difícil, o si realmente tenemos miedo de romper algún componente, cualquier tienda, cualquier servicio online, por apenas 30 euritos te lo va a montar todo. Pero que vamos, que realmente si se busca bien el componente que se quiere comprar, por 500 euros, como veis, se puede montar un PC muy, muy, muy apañado para jugar a todo. Si además de eso le queréis sumar un poquito más, es que tenéis un PC puntero por poco dinero. Así que vamos, aquello de 1000 euros para un PC para jugar a todo, olvidaros. Pues tiene trampa porque le falta la tele, ni los altavoces, ni el ratón, ni el teclado. ¡Fracaso! No. Sí, de Pascual. De Pascual, cuando tú te compras una consola, no te digo que la Play te cuesta 600 más los 1200 de la Bravia. Se supone que tienes una tele para jugar, al igual que se supone que tienes un monitor. No. Pero tú tienes teles de CRT para sustituirlas en caso de no tenerlas. Ah, me estás diciendo que te compras una Play no para jugar en la tele de tubo de la cocina. O sea, haces tú eso. Y el teclado del ratón viene. O el teclado del ratón también me tengo que comprar yo. Hombre, pero pasa. Para los cortos de pasta como Nacho, informarles que el teclado son 10 euritos y el ratón son 5 más. Es un claro, te compras un PC ahí genial y luego te compras el ratón este que de rueda de toda la vida, que tenía yo en el instituto, macho. En otras palabras, que os he pegado un owned de la hostia y tenéis que sacar aquí alguna cosita para alguna puñita. Nada, gente. Que te acuestes. Bueno, chavales, no convirtamos la sección de Enrique y sus recomendaciones en otro debate. Ya nos ha apuntado al ver lo que venía a programas diciendo, que la cosa no se nos va de madre, aunque con ciertas reservas, como apuntaba por ahí de Pascual, que bueno, no sé yo si tendrá en el fondo razón o no. Nada, chavales, lo dejamos, que el podcast se termina, y además hoy estamos, yo creo que dentro de los tiempos más o menos, y hay que despedir al personal. Venga, vámonos rápido al último trocito del programa. Bueno, chavales, pues lo que decíamos hace apenas nada, el programa se termina una semana más. Un programa especial que venía cargado de novedades. Desde el punto de vista de la participación de los oyentes, yo creo que lo más jugoso de esta edición, este 19º programa de la segunda temporada, hemos tenido la ocasión de contar con tres de nuestros seguidores más fieles, de los que siempre están ahí apoyándonos cada semanita. Y bueno, también con la feliz noticia, me vuelvo a hacer eco de ello, sacamos pecho una semana más, eso sí, con la humildad que debemos tener, por supuesto, cuando damos este tipo de datos, de esa cifra, de esas 10.000, de esos 10.000 oyentes y número uno en iTunes, por supuesto, que hacen del Meri Podcast cada semana un programa líder, señores. Bueno, pues nada, ya hemos hecho de nuevo alarde de lo que somos y ahora sí, vamos a ir ya despidiendo al personal. Nacho, contentísimo, supongo, de estas novedades y de las noticias que nos llegaban. Me imagino que muy feliz, supongo. Hombre, sí, feliz, bastante satisfecho. Pero fíjate, más que estas cosas que nos llegan por aquí, que esto la verdad que intentamos ser ajenos a ellas, lo que nos gusta y lo que nos llena de satisfacción es tener aquí a la gente que nos escucha, que puedan hablar con nosotros, que nos den su punto de vista y esa conexión que tenemos y sentirnos útiles, que la gente está ahorita y cuarto, se le hace más o menos el trayecto a la universidad o cuando uno frega los platos, que es lo que hago yo escuchándome podcast, o cosas así, que es al fin y al cabo para lo que se inventó esto. Así que chavales, a todos gracias y pasado mañana que nadie se pierda el encuentro virtual con la gente de Guerrilla, que vienen aquí a comentarnos todo lo que le queréis preguntar sobre Killzone 2. De nuevo el recordatorio. Y nada, es cierto que nosotros, la verdad es esa, no somos conscientes de lo que supone, más que cuando nos hacéis llegar por el foro o el correo ese tipo de comentarios, diciéndonos lo mucho que os gusta oírnos pues en ese tipo de momentos tan del día a día. Albert Gil, hasta la semana que viene a ti también. Pues tío, ya que Nacho ha mencionado a todos los 10.000 oyentes que tenemos cada semana, yo aprovecharé para dar las gracias también a los tres compañeros que nos han acompañado hoy, valga la redundancia, como son Halley, Terryman y Sisu, que bueno, es que han demostrado que saben más de juegos que el propio Nacho, así que a ver si no van a acabar. Mira, no, aún no he podido quitarme el puñal que tengo aquí, que me ha clavado Halley Carnasso, no puedo hablar, no me puedo mover el cuello porque me ha clavado el puñal. A ver, Halley, qué firma pone a partir del martes, porque claro, te ha pegado una puñalada totalmente, o sea, está de mi lado. Muchas gracias a todos y bueno, a ver si esto, en vez de mantenerse, lo que hace es crecer, que es lo que queremos todos. Bueno, Relaño, contamos contigo para la semana que viene a seguir creciendo, maestro. Por supuesto, a más y mejor. Y la verdad es que esta semana yo me quedo con la explicación de Albert sobre cómo montar un PC por poco dinero. Es que la verdad es que me estoy animando hasta montarlo yo mismo. No sé cuál será el resultado, pero... Oye, te vamos a conseguir un PC de estos que son resistentes al agua, por si te tiras el whisky encima. Sí, es verdad, no, pero bueno, de eso ya no hay problema. Tengo aquí la botella de JB con su tapón de rosca, o sea que si tú relaño al presupuesto que te he hecho, no va a echas un euro más, te compras un chubasquero y lo tiras por encima del PC cuando vayas a beber. Es el único variante que tiene mi configuración. Cuando corras con film de ese de la fruta. O un paraguas. Bueno, Enrique, a ti también un saludillo, amigo, y la semana que viene, pues nada, al pie del cañón. Te digo que lo mismo la semana que viene el podcast lo hago desde otro PC, porque me ha parecido muy interesante la oferta de Albert, y ya estoy aquí comparando precios en algunos distribuidores, a ver si me lo saco más barato. Ay, no, si al final acabaré cobrando por cada presupuesto. Se saca tajada, hombre. De Pascual, lo mismo que a todos, te escuchamos sí, la semana que viene. Pero bueno, a mí me da pena porque, machos, Albert les ha vendido la moto a todos, tío, o sea, es increíble. Luego cuando vean que lo que se tienen que gastar en realidad, yo no quiero saber nada, ¿eh? Por cierto, Pascual, que a ti te veo mañana. Es cierto, ¿eh? Te veré como parte del jurado de nuestra Widea Balance Ward. Esa continuación del proyecto conjunto que ha hecho MediStation junto con Nintendo de premiar a las ideas más originales y más creativas sobre qué haríamos con una Balance Board y con nuestra Wii. Y nada, estarás tú, estará Gonzo Suárez como parte de Arvirago, estará Luis Fernández representando a Pyro Studios, estará Ernesto Fernández Maqueira como representante de Nintendo España, Roberto Álvarez de Lara como representante de Over the Dead Toy Games y bueno... Habla 600 euros en metálico, 5 Wii's premiadas y seguro que va a tener tanta repercusión como el año pasado, que recordemos, Pyro Studios lo utilizó para encontrar nuevos creativos. Y en fin, solo me queda decir que suerte a todos los participantes y que gane el mejor. Y además, seguro que veremos alguna sorpresita durante el reparto. Bueno, y aunque la hemos dejado para el final, la nueva voz femenina del podcast, Carol, ha sido todo un placer, espero que te lo hayas pasado muy bien. Y nada, que contemos contigo en próximas eso entregas. Eso espero todo, contentísima de haber participado, de haber estado con vosotros y que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido, de verdad, genial. La próxima, Carol, te tienes que soltar más y tienes que tirarle al cuello al ver, ¿eh? Que ya he visto que ha habido un par de rencillas ahí. ¡Tú no te cortes! Tú coges el ladrillo y a la cabeza, sin problema. La próxima. Muy bien, porque con tus palabras nos quedamos. Y bueno, Chronic... un saludito para ti también, no me quiero olvidar de ti, macho, que como estás ahí escondido, al final siempre se me... Sí, ya veo que a veces os olvidáis un poco de mí, pero bueno, no pasa nada. Yo os odio igual. Te queremos igual. Nosotros te queremos igual, macho. Y nada, Jessica, que la cosa se nos va de las manos. El programa número 19 de esta segunda temporada se acaba y es tu momento. Diles a los oyentes que como falten, les crujimos. Díselo tú. Te van a hacer... seguramente. No nos faltan porque además cada día hay más. Agradecer de verdad a Halley Carnasso, a Cizo y a Terryman porque han estado geniales y nos ha gustado muchísimo tenerles con nosotros y la colaboración que han hecho. Y decir a favor de Albert que es posible un PC de 500 euros, incluso menos, porque ha puesto los precios más estándar, que los puedes conseguir más baratos por internet. Y vamos, que montarlo es muy fácil. Donde encaje la pieza, ahí se queda, básicamente. ¿Qué haría sin ti? Si es que eres la única con cordura de todo el podcast, en verdad. Tenemos los tres que van a entrar hoy, tú y yo. Si no fuera por uno de los cinco, o sea, es que nos hundíamos. Bueno, pues nada, me estaba viniendo a la cabeza la frase del señor Lobo aquella, ya sabéis. Pero nada, vamos a ir cerrando. Vámonos a dormir. Y nada, a dormir nosotros. Vosotros, que imagino estaréis escuchando el programita ahora por la mañana, a seguir con vuestros quehaceres. Y que sepáis que nos encanta estar ahí al otro lado cada martes, porque pasamos lista siempre y estáis siempre ahí, al otro lado, presentes, chavales. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao. Meripodcast, el podcast de Meristation. Alicarnaso, te indulto, no te preocupes, amigo.